somos un momento nada más. Que soy de ese barquito capitán y que en lejanas tierras te amaré. Regálame un barquito de papel, soñemos un momento nada más. Y así los dos solitos navegar por siempre tu barquito de papel. No, no, no, no me dejes despertar. Quiero seguir contigo allí en el mar. No, no, no, no me dejes despertar. Quiero seguir contigo allí en el mar. Ese barquito capitán y que en lejanas tierras te amaré. Regálame un barquito de papel, soñemos un momento y nada más. Y así los dos solitos navegar por siempre tu barquito de papel. No, no, no, no me dejes despertar. Quiero seguir contigo allí en el mar. No, no, no, no me dejes despertar. Quiero seguir contigo allí en el mar.